Mi nombre es Arcángel La Maravilla, descendiente de padres dominicanos criados en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esto es cuestión de que la unión está a la fuerza y aquí un género no lo hace un rapero, lo hace el público. Y como el público lo pidió, Arcángel La Maravilla les presenta la segunda edición de Capelda. A lo que me llamó para que yo partiera esto, dije por supuesto vamos a hacerlo sin pretexto. Pero como José Reyes otro hit te conecto, causante de que tu mujer me esté mandando texto. No me hablen de miles, hablen una de millones, que yo sueno donde crea que hay oxígeno, cabrones. Barrios, caseríos y urbanizaciones, hasta en el espacio los marcianos escuchan mis canciones. Extraterrestres, el flow de Lena, un quisqueyano con un flow borincano. Díselo, Luya, porque se muere la gusana, porque metemos el brazo completo y ellas meten mano. Estamos en el 2014, mire donde Dios me puso. Tengo un Panamera y un Rolls Royce que ni uso. Año nuevo, todo nuevo incluso. Me meto dentro de tu mujer como un buzo. Hay mucho que decir, tú sabes cómo lo hago. Pide lo que quieras en la barra que yo pago. Mi realidad para ti es un halago. Yo no aplasto cantante, en verdad yo los cago. Capelda, que venimos like wow. Esta noche nos robamos pa' la tipa y el show. Mata el go, que venimos a cantar. La vaina directa desde el callejón. Mujeres, tengo un especial en el salón. Uñas de elefante y extensiones con pelo de un grano de King Kong. Qué burlón. Y aunque del sonido estoy medio colchina, yo me voy a pegar de nuevo porque estoy puesto de China. A los funk a mí me dijo, Nipo, métele bien fresco. Yo le puse un abanico en cuatro y le brindé un refresco. La vaina no se le dio a Lucifer, me estaba llevando el diablo, pero ahora me lo voy a llevar yo a él. Oye, pásame una copa de licor, pa' prenderme como un inversor y una patacia del color de Hall. Estoy brindando porque mi bolsillo se puso mejor y por paramba que por fin ya viajó pa' Nueva York. Griten duro mi nombre, duro lo quiero escuchar. Chelo fucking maldito ya. Mi tola no está en YouTube, pero ven y dale view, que con esta te voy a eliminar y no va a ser de Facebook. Smokey, Smokey, Snoopy, Sammy, wea. No sé lo que dije, pero como que te tripea. Por mala palabroso, no estoy en los soberanos. Es que tu maldita madre se oye bacano. Me estoy comiendo, te vi como yo a tu mujer le como la nalga. Yo ando con Dios por delante y el diablo de guardaespaldas. Mi letra como Kevin Durant, me vine a quedar. Yo sigo pegado, me sigo buscando y le sigo dando a tu mamá. El tiempo que duré andando a pie fue un abuso. Y ahora tengo un par de carros que no uso. Dios bendijo a mami cuando me puso en su vientre. Mi nombre es el mejor y mi apellido para siempre. Atención a la nueva escuela y a los que se creen pioneros. Yo tengo más swagger, más fanático y dinero. Los tigres son míos, pero yo soy de los cueros. Estoy matando en Instagram y me veo más lindo en cuero. Sígueme, arroba el poeta callejero. Si tú quieres buscarme, yo vivo en el mundo entero. Firme, a mí no existen dedos que me tilde. Y quienes me conocen te dirán que sigo humilde. Yo estaba esperando pa' dámela y ya me la estoy dando. Estaba loco por ponérmela y ya me la estoy poniendo. Pregúntale a mi agente cuánto el negro está gastando. Y pregunten todos los bares cuánta gente está metiendo. Yo soy el que no imita, panita. Al que grito resucita pa' matarte en una pita. Rapizo, rap, duermo, rap, cago. Pero lo que rap se pega, el rap no paga lo que pago. Sigo cool, sonando full. La única diferencia son los muertos en mi baúl. Ok, muchos están hablando que están rompiendo, pero no se están buscando lo que están consumiendo. Capéalo, búscalo, mangalo, posealo y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. Josea tu menudo y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo, posealo y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. Josea tu menudo y explótalo. Sintieron que algo faltó y crearon la parte 2, igual que Dios, cuando la ausencia de Bala sintió. La mamá del rap salió, bendecida por los tigres. Acúdense ustedes de los tigres, son títeres. Única escritora de raperos y cantantes. Las demás están graduadas y aspirantes. Aquí no hay vacante, cero ayudante. Llegué sin doblarme y sin entregar el dialante. Hija de la calle y la madre del talento. La razón por qué tu esposo está contento. El 2014 llegó mejorando el flow y comenzó arreglando el capello. Nalga de Amara y el príncipe Penrola, la que tengo la nota en baja, baja, porque no he matado. Nueve cuel en esto, hice mi nombre y respeto, y con tan solo par de meses tengo todo el mundo frustrado. Anda el diablo, químico ultra mega, que juidero. Prendime un tabaco que no apagan los bomberos. Te dije que el pueblo me eligió como el primero. Esto se hizo pa' la calle, los cueros y los carceleros. Crié perico y salí a capiar la cotorra en un 115 con la tabla y abajo la gorra. Si te gusta esto, esto, dime por qué no lo sube. Prendimos y de tanto humo formamos una nube. A tu coro, ve y dile que nosotros volamos como misiles. En diamante tengo miles y el billete me sobra para repartirle. Porque no se me acaba, mi cuarto no tiene fin. Una 40 en los bolsillos de mis pantalones jeans. Antes usaba una caldera y ahora uso un maletín. Ahora me rozo con Bill Gates y mi pana Carlos Slim. Yo soy la pauta, ladrillo el lapicero, exploto gente por causa. Agarro el rollo, un feeling del tamaño de una flauta. Rompo las capas de sono como un fucking astronauta. Eo, ponte mute, fariseo. Activo mi GPS y enseguida te rastreo. Bajo en orden de cateo y en la boca te memeo. Yo tengo más swagger, más fanático y dinero. Por el expediente delictivo mío, a mí que dame banda. Con los pláticos de agencia fue que sacan esta planta. Pregúntale a los tigres ahora mismo, si hay que ser un building en el rap. ¿A quién hay que darle la volanta? Bulo va a ser de planta y no se tranca. Domino el rap con cualquier ficha, menos con caja blanca. ¿Cuáles son los que cantan o los que no cantan? Me hay que darme 30 cada vez que esforzo la garganta. Se me hace todo fácil, pila de lazi. El celular me suena más que una central de taxi. Demasiado giga del álbum La Viga, ahora son 8. Nada más le faltan 2 para hacer una liga. Llegó el chulo Manuel, el que tiene el flow. Compa el enemigo aquí, el capeldo. El señor soberano, el vaquero. De esta vaina aquí nada más sé yo. Estoy de vuelta, pero no sé ni pa' qué. Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver. La tierra se va a desprender de tus pies. Por el regreso al rap del papi chulo Manuel. Tu cuco, por el que tú tienes pesadilla. Tú supiste, tú eres una mierda sin vacinilla. Una porquería, huérfano de comida. Las letras te abandonaron porque ahora son mías. Capeldo, envuélvelo. Y que la pata como en Taiwán. Para que esté claro, por mí es que tú ganas dinero. Y donde tú no entras, entra el cantante de los raperos. Capeldo, envuélvelo. Y que la pata como en Taiwán. Soy una bomba humana, de SPM. Y a cualquiera se la pongo pa' que me respete. Capealo, búscalo, mangalo, vocealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. Josea tu menudo y explótalo. Capealo, búscalo, mangalo, vocealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. Josea tu menudo y explótalo. Primero tengo que mudarme, excúsenmelo los mineros. Pero mi hermanito es capo y Willy Mesto gatillero. Entonces, yo tengo que pensar, mi hijo, primero. Dejar de hacer paquete y ponerme para el dinero. Porque hay que mover la cama cuando cae un aguacero. Entra pa'l de cubeta pa' que no haya un mojadero. No te voy a hablar mentira, es bacano ser rapero. Pila de rebote, pila de cuero. Viviendo en una selva de cemento y no te miento. Con el infierno en mi patio, el cuarto de movimiento. Metiéndole violento, sin comer, sin acento. Buscándome solamente, invirtiendo talento. Wey, llegó la party, viriaga en cuclilla. Van 2 años y ya tengo 3 soberanos en la costilla. Yo lo dejo inválido con 2 plomazos en las rodillas. El soberano es para... Y se paran de la silla. Yo estoy indio, tengo tola y su lanza no me alcanza. Manín, Dios se respeta, deje su falsa alabanza. Mientras ustedes huelen, soy otra fragancia. Soy de ustedes, pero mantengan su distancia. Sin demás, Daniel el tema, porque me llamo el doctor. Es el rey, ponte a hacer películas, maldito actor. Está palo, pero sin demás. Un trago al piso pa' que beban los difuntos de este tema. Le puse una pistola al movimiento en la cabeza. Ellos creían que yo no iba a tener tema. Un chamaquito que se ha burlado del sistema. Si yo no salgo en este disco, la tierra se quema. Tú te preguntas que busque este tembocero. Te voy a hablar claro porque yo soy sincero. Soy el mejor pila de cuarto, pile cuero. Y apuesto un melón de cual tenga más dinero. Yo, el de los Jordan Calizo, que se rompaba con el sereno y dormía en el piso. Yo estoy adelante porque Dios lo quiso. Y fui machetero como un tigre de los Alcarrizo. Capealo, búscalo, mangalo, vocealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. Josea tu menudo y explótalo. Capealo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. Josea tu menudo y explótalo. Yo me metí a terror. No fue que a los foques quiso, porque el dueño de la casa no pide permiso. Cumplo récord dinastía del principio de los días. Mi pana hasta hoy en día se respeta. Damos tabana entre Boca Chica y La Caleta. Y en el 2014, claro que se ve el avance. Estamos en el que más se busque, no en el que mate malance. Ellos se viven la película porque se creen actor. Pero conmigo no, porque de tal yo soy el director. Mejor mantengan la distancia, ya no le guarda detalle. Y agradezcanle a Nayeli que me sacó de la calle. Yeah, yo sé que la presión se ve. Todos los días y me ha contagiado con la FSB. Meto manos de una vez, en seguidores les pasé. Tu flow te ensamblado a la mala y pegado con cuté. Mango un cuello ortopédico pa' que lo cabecé. Que bajé, dividí con estos guares de casé. Copia de mí porque yo sí, sí, sí que lo sé hacer. Durmiendo de día pero creando hasta el amanecer. Y dime que lo que, aquí estamos claros contigo. Con el rap se nace, no se aprende en el camino. Ando capeando el dough y ni lo escribo. Mientras tú estás frustrado con el dembow, tu mujer está frustrada conmigo. Con más rayas que una cebra en pijama, con uno Adidas. Con mi acto de presencia, hagan su acto de salida. Para no tener que hacerle su acta de defunción. Quieren entrar en competencia, no es apta su condición. Vamos a sonarlo, a darle su salsa y amborojol. Soy como 30 días de menta, manito o el mejor. Corriendo con alcohol, con altas revoluciones. Con cada línea que escribo, ustedes borran sus canciones. No, no digo que yo soy el más inteligente. Lo que pasa es que al lado de ustedes me veo Einstein. Todo es relativo, lo teórico y lo práctico. Si yo salgo en un tema, los demás entran en pánico. Voy otra vez. Sí, me gusta escuchar toda su porquería. Que comparen su música con la mía. Por lo que soy me persigue la policía. Le duele que soy un rapero de alta categoría. Y que bien me ven esto. Con un flow que nadie tiene, no lo vendo ni lo presto. Ya son 8 años de trayectoria. Gracias a Dios, 8 años de gloria. De país en país causando euforia. Almacenando recuerdos en mi memoria. Como un guerrero aplastando la escoria. 8 años de dolor, sufrimiento y victoria. Alto como la capa de ozono. Me queda poco el heredero del trono. Me queda poco el heredero del trono. Me queda poco el heredero del trono. Y el rey se llama Dios. Arcángel Pa, Austin Lamarash. A lo foque music. Luya. Porque lamentablemente no es lo que ustedes, ignorantes, incrédulos, mediocres digan. Es lo que el público diga. Y aquí lamentablemente no hay nada mejor que la unión entre dos tierras hermanas. Yo soy Arcángel La Maravilla. Vamos a sonar. Con el rap se nace. Con el rap se nace. Es juidero. Cuéntale bien fresco.